Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la casa. Somos parte del mundo. El mundo es nuestra casa. Nuestra casa es la tierra compartida. Mochileros en tu ciudad. Me llamo Rosita Piscoya, vivo en Lima, aunque nací en El Callao, que es una provincia que está pegadita, una ciudad costera. Y hoy quiero contarles un poco de lo que es Lima. En realidad es una ciudad muy bonita, muy cosmopolita, hay mucho turismo, tiene algunos barrios que son muy residenciales. La zona donde yo vivo se llama San Borja. Está a 15 minutos de la playa, muy cerca de la carretera de la Panamericana Sur. Tiene muchos parques, de hecho es uno de los distritos que tiene más parques. Es una ciudad muy tranquila y está muy cerca a otros distritos costeros como Miraflores, que es un lugar que a mí me encanta porque tiene mucha vida familiar, pero también tiene un espacio en la noche como para salir con amigos, conocer gente. Tiene algunos restaurantes muy, muy buenos y tiene algunos restaurantes también pequeñitos donde puedes sentarte a tomar un trago con amigos. Y está muy cerca de Barranco, que es otro distrito que tiene mucha vida social, donde uno puede ir a pasear con la familia en el día y en la noche reunirse con los amigos, sentarse a tomar un trago, a comer algo rico. Lima es una ciudad linda, pero también tiene sus momentos caóticos. Tenemos un gran problema de tráfico y se está impulsando mucho el uso de bicicletas. Todavía nos falta muchísimo en crear ciclovías, espacios para recreación. Y de hecho yo trabajo en una asociación que se llama Proyectos Lúdicos, que impulsa la recuperación de los espacios públicos, y lo que hacemos es tomar las calles para jugar. Trabajamos siempre asociados a alguna entidad estatal como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hacemos ferias de juego, hacemos días de juego, y eso nos ha permitido conocer otros espacios en Lima que no están, digamos, tan cerca al centro de la ciudad. Si quieren venir a pasear, pueden venir a caminar por los parques de Miraflores, a caminar por el malecón. Los domingos tenemos, la municipalidad cierra algunas calles y hay préstamos de bicicletas, se ponen juegos en la calle, hay espacios para patinar. Como una estrella fugaz penetra el cielo, como si un velo aceptase desechar. En algunos lugares como San Isidro hay camioncitos de comida donde uno puede comer comida al paso, como salchipapas, pollito broster. Tenemos una gran movida de gastronomía y pueden encontrar desde carretillas que son muy baratas y donde pueden comerse un sándwich, algo para picar, hasta restaurantes que son muy famosos y que están en el top de los restaurantes mundiales. Claro que los precios están acordes a eso, pero toda la comida aquí es buenísima y maravillosa. Invitarlos a visitar nuestra ciudad. Tienen muchísimo para caminar, muchísimo para recorrer, muchísimos espacios históricos para conocer. Y bueno, esto es mi Lima. En que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos, hasta que al fin quedemos solos tú y yo. Buenos días. días, mochileros. Desde Lima, aún fría pero calentando motores para el verano que se viene, quisiera compartir con los mochileros argentinos una afirmación que siempre me lleva a la aceptación, a la tranquilidad y a seguir cultivando la fe. Ahí va. Este momento es perfecto tal y como es. Practíquenlo, repítanlo y créanlo, porque yo sí creo que es así. Un beso, argentinos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Esa era la grabación. Pero lo tenemos acá en vivo también. Al fin le puedo preguntar qué es low cost. Seguimos en Mochileros con Vic y Adi, a quienes acaban de escuchar en la grabación y a quienes ahora les vamos a llenar el programa de preguntas con el viaje que vienen haciendo. Para eso venimos, con todo gusto. Daniel, tenemos que empezar. Ustedes son de México, pero no vienen de México. Pues vienen de más lejos. Pues sí, venimos de Canadá, más bien. Allá estuvimos los últimos años, allá en Canadá. Fuimos a México a tratar de volver a hacer vida allí, pero pues como que nos aburrimos un poquito y decidimos emprender este viaje que realizamos en este momento. Y aquí estamos ahora, en Argentina. Por ejemplo, que Argentina es uno de los lugares que tiene cerveza más barata de toda Latinoamérica. Por decirte una sola cosa. Hemos tenido sed en la calle, hemos tratado de comprar una botella de agua de 1 litro, 1.5 litros, y resulta que la cerveza es más barata y bueno, venga, una cerveza, ¿no? ¡Qué bacana! Sí, claro. Y contarle a la gente cómo fueron viajando, más o menos qué etapas hicieron y qué es esto del low cost. ¿Lo pronuncié bien, Nico? Porque low cost, es correcto. Bien. Baratito significa en argentino. Low cost. Baratito. Claro. Bueno, low cost es bajo presupuesto para nosotros. Pues empezamos con Víctor empezó con la idea. Él me dijo un día, ¿sabes qué? Me voy a ir. Quiero viajar y quiero conocer. Yo le dije, ¿sabes qué? No, espérame tantito, no te vas a ir solo. Entonces, yo tenía mi trabajo, me encantaba, pero dije, no, esta oportunidad no se va a presentar otra vez. Aproveché y me escapé con él. Lo más interesante de este tipo de viajes son las anécdotas. Te cuenten qué les sorprendió, qué cosas los maravillaron o qué cosas los asustaron, si quieren, lo que quieran, ¿no? Digo... Les puedo contar en este momento que me acuerdo de el primer momento que hicimos dedo durante este viaje, que estábamos temerosos, no sabíamos ni a qué íbamos, porque no es algo que hacíamos antes, es algo que descubrimos que teníamos que hacerlo si queríamos viajar, porque la plata no nos iba a alcanzar para un viaje de esta magnitud. No se fue, fuimos a Guatemala la primera vez y ahí fue donde hicimos dedo por primera vez, justo cuando cruzamos la frontera de Chiapas con Guatemala, con miedo. Y la primera vez que nos recogieron unas personas, eran trabajadores del gobierno o algo así, nos llevaron a desayunar una bebida caliente con masa y con plátano maduro, y nos trataron genial. Al final hasta nos dieron una poca de plata para seguir con el viaje, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Creo que sí vamos a llegar hasta la patada, hasta Ushuaia o más para allá, porque esto está genial, ¿no? Nos habíamos informado de cómo hacer dedo, cuáles eran los tips, las mejores opciones, pero ya a la hora de enfrentarse ya era algo totalmente diferente, algo que luego habíamos leído, pero a la hora de ya estar en la práctica ya se tornaba algo diferente. ¿Hicieron algún trabajo en el camino? Sí, por supuesto. De hecho, gracias a ese tipo de trabajo que hemos estado realizando es que hemos podido llegar tan lejos con la poca plata que tenemos. Nosotros utilizamos una red de internet que se llama workaway.info, que es algo así como una especie de Facebook. Pero bueno, en esa plataforma tú lo que encuentras es gente que te ofrece trabajo. Y a cambio ellos no te pagan con plata muchas veces, pero te dan, por ejemplo, hospedaje, te dan comidas, te dan propinas, si es algo así como un bar o cualquier cosa, ¿no? Y ya hemos hecho muchos hasta el momento. Hemos hecho en Nicaragua, en Guatemala, Costa Rica, en Colombia, bueno, en varios países. Y son geniales porque aparte de darnos la experiencia de, bueno, la oportunidad de no gastar esa plata que no tenemos, nos deja inmiscuirnos en la sociedad, en la vida de las personas de la localidad, ¿no? Nos permite ver cómo piensan, qué hacen, qué no hacen, qué comen, qué no comen, no sé, todas esas cosas que no veríamos de otro modo, ¿no? Nos permite meternos en su casa prácticamente, ¿no? Y allí ver lo que no veríamos. Porque nuestro objetivo era conocer desde la... ¿De dónde? ¿Qué es el norte? ¿El Antártico? ¿El Ártico? Bueno, no sé. El Ártico. Sí, nuestro objetivo es conocer desde de Ártico a Antártico, ¿no? Conocer todo el continente. De polo a polo. Exactamente, ese es nuestro objetivo. Llegar a Ushuaia, no sé cómo lo dicen. Ushuaia. Y una vez que estamos ahí, bueno, tenemos los días como contados porque ya vamos de regreso como para Bariloche, porque allí nos esperan ya para continuar con otro Workaway, vamos a trabajar en una cervecería en del lado de Chile, en Puerto Ibáñez. Más barata. Detecto un patrón acá, ¿no? Digo, yo entiendo que la cerveza es barata, pero me parece que puede llegar a constituir un abuso esto. Pero es que no es un patrón, eso vamos, ¿no? A tomar cerveza. Claro, a tomar cerveza. Maravilloso. Es parte del trabajo. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿De Buenos Aires para dónde? Bueno, en este momento estábamos buscando a través de otra red de internet. Bueno, no es una red, es un grupo de Facebook. Ahora se da uno cuenta de que el Facebook puede tener repercusiones muy grandes si uno sabe utilizarlo. Encontramos un grupo que es de camioneros y de viajeros, de mochileros, que los pone como de acuerdo, de oye, yo voy de aquí para allá, ah, yo también, ah, pues te llevo, ¿no? Entonces estamos esperando por ahí un par de respuestas de que nos van a adelantar un poquito nuestro viaje de aquí de Buenos Aires. Hemos tenido unas tentativas de llevarnos por ahí de... ¿Cómo se llaman esos lugares? Por ahí por Bahía Blanca, tengo otra de... La verdad no recuerdo mucho los nombres. Comodoro, sí, por supuesto. Comodoro, Rivadavia, ¿no? Ahí hacen un lindo trecho. Estaría genial eso. Pero porque pasan derecho a las ballenas, que están en Puerto Madryn. Ah, ok, entonces atención, tenemos que tomar cuenta de eso. Sí, claro, porque lo importante es que en el camino siempre nos vayamos topando con cosas atractivas que nos llenen, ¿no? Que digamos, ay, están las ballenas. Bueno, las veo con... La cosa que muchas veces lo turístico es complicado, claro, porque claro, es plata, ¿no? Argentina tiene una gran costa atlántica y hay de repente refugios abandonados, pequeños pueblitos que tienen almacenes de campo. Averíguenlo porque eso es muy bonito. Fíjate que también esa mucha es nuestra idea. Bueno, hemos descubierto que eso es excelente durante el viaje haciendo dedo, que descubrimos cosas que son imperceptibles para el ojo turista, ¿no? Cosas donde no nos llevaría el tour o el guía turístico o el agente de viaje, sino que son lugares donde llegamos por nuestra propia cuenta, por error, porque nos lleva alguien o por cualquier otra situación, ¿sí? Ahí con algo y... Entonces eso es lo que hemos descubierto, que hay lugares hermosos que casi nadie ve, y eso justamente lo creo que lo encontraremos próximamente en este viaje. Es muy probable que sí sea, Como por ejemplo hoy que fueron desde Nazca y Rivadavia hasta acá hasta la radio, cruzaron Floresta, Mataderos, Lugano y una serie de localidades del oeste. Villa Martelli. Martelli, sí. Parte de Seiza. Enmarcado por un atardecer hermoso, como le comentaba, los atardeceres en Argentina para mí son muy distintos y preciosos. Solo al verlos ya estás enamorado, ¿no? Los colores, los tonos, sí. Bonitos. Escucharon los oyentes, están en Buenos Aires recién. Pero sí, es verdad que viniendo para Suárez, para Ezeiza, cuando cae el atardecer, está el campo, Ezeiza, ahí el aeropuerto, entonces uno tiene una vista un poquito más amplia, ¿no? ¿Qué comieron acá en Argentina que les gustó hasta ahora? Choripán, a mí me gustó el choripán, definitivamente, es algo muy bueno. ¿Vieron, señores, el choripán también le gusta a los mexicanos? Grasoso, con especias, panoso, salsitas, muy bueno, muy sabroso. ¿Qué otra cosa has comido? Ay, no recuerdo el nombre, es un pan con jamón, huevo, ¿cómo se llama ese? Ah, un sándwichito comido de bondiola. ¿Eso es? ¿Un sándwich de bondiola? Sí. Bondiola. La bondiola es un corte del cerdo. Es el equivalente de lo que la vaca es el roast beef, digo, para los argentinos que estamos más acostumbrados a los cortes de la vaca. Es un corte que es grasoso, uh-huh, que tiene bastante grasa interna, y entonces hecho a la parrilla, el sándwich queda rico. Muy rico. También tuvimos que perder algún asado y comer carne así a borbotones, así con grasa, con hueso, con mucha carne magra, y aquí se come, ya hemos visto los cortes anchos y gruesos y buenos, y buena carne también. Las empanaditas. Las empanadas, la pizza también es buena, el mozzarella, la famosa mozzarella, que es la más, creo que, popular. La más popular. Muy y sabrosa también. Y los alfajores son... que ya tengo mi marca preferida y tiene chocolate cubierta, entonces es muy, muy buena. ¿Eh? ¿Cuál es la marca preferida? Ah, ¿puedo decir la marca? Sí, claro, mamá. Ah, este... ¿Terrabuzzi? Los Terrabuzzi. Muy bien, claro, por supuesto. Pero la torta. Para ser chivo. Ya lo hemos comprado como 3 o 4 veces, pero al final se van. No va a llegar a México, me parece. Hay que ponerle una casa fuerte. Bueno, vamos a las costumbres, porque en México ocurrió algo muy importante esta semana y usted estaba acá en Buenos Aires, que fue el Día de Muertos. Por supuesto, una celebración de las más grandes. Contale un poco a la gente cómo es la celebración del Día de Muertos en México, así cortito, digamos. Yo creo que en México es la celebración más grande. Empieza el día 28 de... Son varios días, empieza como por el 28 de octubre más o menos, y de ahí es una celebración que dura unos 5 o 6 días, y todos los días son dedicados a diferentes cosas, pero más o menos el 28 es como para los muertos que murieron en un accidente de tránsito, el día siguiente es para las personas que mueren ahogadas... Son varios días dedicados a diferentes tipos de muertes, culminando con el 2 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que es el de todos los muertos, que es el día que se abren las puertas de Xibalba, me parece, y le permiten a las almas, a los espíritus, venir al plano terrenal a convivir con sus parientes, con sus familias, y es la celebración que hace. En México, en las grandes ciudades se ha perdido un poco, pero en los pueblos todavía puede ir uno esos días, esas noches, a celebrar a los cementerios, a los panteones, como les llamamos nosotros, ¿no? Hay fiesta, hay algarabía, hay música, hay tríos, banda, mariachi, alcohol, uh-huh, comida, hay de todo. Es una fiesta grandísima en los cementerios. Y bueno, es una fiesta muy colorida, llena de olores, llena de todo, ¿no? Creo que es de las principales del país, definitivamente. Bueno, esperemos que la pasen lindo en Argentina y que sigamos en contacto con Mochilero y que nos manden los reportes para ver por dónde andan y contándonos. Por supuesto, claro, esa es la idea, compartir esto. Así que ojalá que salga todo bien y gracias por confiar en Mochilero, porque la respuesta es casi... Primero que les cuento a los oyentes que Víctor se puso en contacto con nosotros, le respondimos rápidamente y prontamente empezamos a enviarnos WhatsApp y armar los informes. Como si fuéramos todos mochileros. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de costa. ¿Quieren mandar un saludo? Los están escuchando desde México. Sí, por supuesto, a mí me gustaría mandar un saludo a toda mi familia, que los extraño mucho, ¿no? Papá y mamá están bien, ¿eh? Papá y mamá, que hicieron. Se los ve bárbaros. Papá, mamá, hermanas, sobrinas. También me gustaría aprovechar, si me dan la oportunidad, de meter un gol acá y decirles que si gustan pueden seguirnos en nuestra página en nuestro blog de internet, que es adedoxelmundo.com, adedoporelmundo.com, y de igual modo en Facebook es adedoxelmundo, adedoporelmundo. También próximamente, bueno, nuestra idea de este viaje es que estamos haciendo un libro, lo estamos recopilando, y cuando terminemos, bueno, queremos lanzarlo, y pues nos gustaría que en algún momento alguien pudiese verlo allí y se le interesa. Bueno, estará disponible en algún momento en línea. Así se lleva México en la piel. Como ver la sierra. Bueno, así pasó Abby y Vic por nuestro estudio la semana pasada. Realmente fue muy interesante la entrevista. Les mandamos un saludo. Les contamos que ya estaban en Bahía Blanca ayer, así que ya rumbo para Ushuaia. Así que bueno, un abrazo para Vicky. Los dejo un ratito escuchando este hermoso tema tradicional mexicano que interpreta Luis Miguel. Llorar esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado escuchándonos. Hasta la próxima. Hasta luego. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Porque son tan diferentes, Bogotá.